la máquina da menos que algo que exceda el sujeto y sin embargo lo constituye. Es algo que es constituyente de nuestra experiencia y sin embargo que le excede por mucho. Bajo el nombre de vida nosotros no podemos decir que es un sujeto, porque evidentemente una chispa de vida es mucho mayor que la experiencia de la relación de un sujeto con una historicidad. En ese punto entonces, lo que trato de marcar es, para que sigan asociando, es que este universo que descentra poderosamente al sujeto de la conciencia, de la intencionalidad, del poder de intervención actitudinal en el mundo, tiene que ver fundamentalmente con que el sujeto está excedido. Y esa condición de excedencia es la que abre un umbral en su cerrazón, en su cerramiento. Esto luego tiene efecto sin duda en el campo de las ciencias contemporáneas, en el campo del lenguaje de las artes contemporáneas, sobre todo en el campo de una tradición filosófica contemporánea. Entonces, tal vez lo que pide de la mañana es este estar en exceso del sujeto, este ponerlo en exceso frente a lo que lo constituye y sin embargo que es ajeno. Incluso, para decirlo en términos de una tradición psicológica o psicoanalítica, algo que incluso no puede ser reducido a una materia inconsciente respecto de la conciencia. Todavía uno podría decir que los síntomas son producciones inconscientes que podrían de alguna manera atravesar una conciencia. Estoy diciendo que eso que llamo de momento chispa de vida o precursor sombrío es incluso algo excedentario a esa localización. Todavía el inconsciente es el lugar de todas las preguntas para la conciencia. Y por lo tanto, una fuera impredecible, pero que uno necesita configurar para poder localizar el régimen de preguntas y acciones. Estoy hablando de algo más difícil de precisar. ¿Sí? Estoy hablando. ¿Cómo? Lo potencial. Ahí vamos. Estoy hablando en última instancia de esa energía potencial que los griegos llamaron dynamis, que los romanos llamaron virtus, o los latinos, que en el mundo moderno ingresó como el dominio de las diferencias de energía potencial, ¿sí? Y que son constituyentes de lo que nosotros llamamos vida, ¿sí? Ahora bien, siempre que reducimos el nombre de vida a una subjetividad histórica determinada, legalizada por unos principios morales y regimentada por unos hábitos, ese principio de alguna manera siempre está superpuesto como virtual a las condiciones actuales encarnadas. Entonces, el nombre contemporáneo para ese precursor sombrío siempre es virtual, pero virtual no quiere decir lo desencarnado o desmaterializado. Virtual quiere decir lo que constituye lo real, encarnado y materializado, y sin embargo en vías de realización. Ahí tenemos el problema de eso que estoy tratando de presentarles. El sujeto está excedido porque hay algo que efectivamente lo constituye, que todavía está en despliegue en su proceso de individuación, más allá de que este sea un individuo blanco, adulto, habitante de las ciudades, sexualmente determinado y constituido en un tipo de régimen social. ¿Sí? A pesar de todas esas características que podrían ser antropológicas y socialmente y sociológicamente relevantes, hay algo que excede a la materia de la subjetividad, tal como las ciencias sociales humanas tienden a definirla. Porque para poder decir blanco, masculino, habitante de las ciudades, ¿sí?, ya estoy utilizando categorías de identidad. Bien, lo que quiero decir es que esas son verdaderamente las que definen al sujeto encarnado. El sujeto encarnado en situaciones sociales determinadas, en un estado de cosas determinado, es un sujeto atravesado y definido por estas características. Y sin embargo, eso no implica que no esté atravesado por una potencia en vía de realización, llamémosles a estas alturas dynamis, virtus, energeia, ¿sí?, virtual, que no es otra cosa que un componente constituyente de esa actualidad real de un sujeto definible en un campo social determinado. Esa chispa de vida a la que hace referencia Dickens, respecto de Ryderwood, esa carga entre la vida y la muerte que sin embargo conmueve a toda la comunidad, es algo impersonal respecto a cualquier sujeto. ¿Por qué una comunidad que juzga a un sujeto podría a su vez pretender que esté vivo? No por su carácter subjetivo, sino por la materia de subjetivación energética que lo constituye, que es vida común. ¿Sí? Se va entendiendo a dónde quiero ir. El sujeto está abierto porque no es solamente actual. El sujeto está abierto porque no es solamente el conjunto de caracteres morales, históricos, sociales, antropológicos, aquellos que lo determinan. Es decir, ese sujeto definido históricamente como una singularidad material, a su vez, posee un proceso de individuación aún no determinado, aún no cerrado, que lo atraviesa durante toda su vida, hasta su muerte. Quiere decir que todo lo que nosotros decimos que somos como una identidad es parte de un proceso aún no individuado. Eso no individuado, esa materia virtual, esa dinamis, de alguna manera debemos considerarla. Por lo menos la filosofía contemporánea no ha hecho otra cosa que considerarla como central. Y la ha considerado como central por razones políticas y sociales. Foucault dice con toda precisión, desde el momento en el que la vida se volvió objeto de un Estado y objeto de una política, la vida necesita ser tratada ya no meramente como una fenomenología a ser definida exteriormente, sino necesita ser tratada como un acto de resistencia frente a todo dominio que pretende extraer esas energías disponibles al servicio de la actualización de los comportamientos. Quiere decir que tenemos ahí un problema. Las biopolíticas contemporáneas indican que hay algo de la vida no orgánica o de la vida orgánica que atraviesa nuestros comportamientos, que es vida común, que es reserva de vida, que es potencial de despliegue y desarrollo, y que efectivamente eso no está sino abierto en el sujeto, y está abierto porque no está perfectamente definido por identidades determinables. ¿Sí? Puede seguirse eso. Es incómodo lo que digo, pero digo, si pensamos en la mañana, un gesto asume y soporta un comportamiento, pero lo curioso de esta mañana es que para Bill Viola ese comportamiento no puede ser dicho plenamente, en tanto que no conocemos ni la interioridad que lo organiza ni la exterioridad que lo define. Sin embargo, en los gestos que percibimos esta mañana, en esos gestos había una vida orgánica e inorgánica que excedía al comportamiento. Y hay una pequeña dificultad. Las ciencias humanas y sociales tienen gran dificultad en aceptar esto. ¿Sí? Es decir, estamos excedidos. Que hay un potencial excedentario que nos constituye realmente y que al mismo tiempo está en proceso de individuación aún no culminado. Por lo tanto, ninguno de nosotros está definido, determinado. ¿Sí? Bueno, esto es una me gustaría decirlo con estas palabras, es una verdadera genialidad saber que aún queda mucho por desplegar de nosotros mismos, aún no desplegado. Sobre eso quiero hablar en un rato. Es decir, que aún eso que se presenta en nosotros, definido bajo tales condiciones, contextualizado bajo determinadas otras condiciones, apenas es una parte de la actualidad en un estado de cosas dado. Es decir, un nivel de la determinación que nos constituye. Lo que el lenguaje de las artes hoy, lo que el lenguaje de las ciencias hoy y lo que el lenguaje de la filosofía hoy intentan pensar es esa reserva vital aún no determinada. Para pensar una categoría que estaría cercana a esto que estoy tratando de decir por aproximación, tal vez valía la pena pensar en esos últimos textos de Heidegger sobre la técnica, ya que aludiste a ellos. Cuando Heidegger piensa, digo en los últimos porque Heidegger piensa sobre la técnica después de la posguerra y dedica una buena cantidad de energía a pensar ese problema de la técnica. Más allá de nuestra posición y discusión respecto del pensador alemán y sus relaciones histórico-políticas, esos textos sobre la técnica son extremadamente precisos porque Heidegger intenta mostrar que la técnica siempre tiene y guarda más de una cara posible. Una que remite al esqueleto de las cosas. Otra que remite al saber hacer de las cosas. Pero cuando distingue la técnica antigua de la moderna, Heidegger trata de precisar algo muy preciso. Trata de decir que en la técnica antigua no había una pretensión de llegar hasta el esqueleto de las cosas, sino había una pretensión de saber hacer algo en términos de adecuación al mundo. Llegar al esqueleto de las cosas y extraer todas sus potencialidades es un problema de la técnica moderna. Es decir, extraer y toquear todas las energías disponibles de algo solo es una condición de la técnica moderna. Quiere decir que no hay ni siquiera un solo concepto de técnica disponible, sino que, en definitiva, esa técnica que extrae y convierte el mundo en un esqueleto y un stock no es nada más ni nada menos, dice Heidegger, que el concepto que define a la ciencia natural objetiva llamada técnica moderna. Ese concepto específico de técnica es al mismo tiempo el que de alguna manera mostraría que el mundo de las energías disponibles bajo la movilización total planetaria del mundo técnico estarían allí para ser extraídas y estoqueadas. La técnica moderna habría sido planetariamente ni más ni menos que la teleología de esta pretensión: agotar todo cuanto existe energéticamente, pero no alcanzaba con el mundo natural, sino que de alguna manera lo más importante eran las energías disponibles bajo el nombre de vida, la vida orgánica y la vida inorgánica de las cosas. Claro, cuando digo esto parece que estoy contando una especie de pequeño cuento de terror, pero de alguna manera no estoy describiendo ni más ni menos que esa zona que no encuentro el mejor modo de decir. Hay una bella conferencia de Heidegger del 54 que se llama Lenguaje de Tradición, Lenguaje Técnico, en el que Heidegger dice, bueno, si el lenguaje de tradición tenía una función, esa función era una función poética. La técnica de la tradición antigua tenía una función poética. Esa función poética era una cierta adecuación al mundo, porque albergaba una capacidad de utilidad y el saber hacer que daba lugar a lo inútil. Mientras que la técnica moderna no da lugar al inútil. Todo lo que de alguna manera se llama inútil es reserva de energía estoqueable, reserva de energía investigable, reserva de energía disponible, dinámica puesta al servicio de una adecuación del poder del hombre sobre lo que existe. ¿Sí? Bien, el problema no es que la naturaleza en su conjunto esté al servicio de esta acumulación o stock. El problema es que el hombre mismo está al servicio de esta acumulación y stock en sus propias energías disponibles. Y ahí por qué planteo este excedente. Porque de alguna manera la filosofía contemporánea está atenta a esta condición donde la política se ha vuelto sobre la vida, sobre las parcelas de energía de vida, como materia de dominio, como materia para poder someter las reservas disponibles, las condiciones disponibles de una vida orgánica que está ahora en pasaje progresivo hacia la vida inorgánica de las cosas. ¿Sí? Estamos en esa mutación. Todo lo que había de orgánico en nosotros está a punto de desaparecer. Nuestra vida orgánica se va volviendo progresivamente materiales inorgánicos. Esta recursividad al infinito, que retorna cada vez con niveles distintos de abstracción, ha tomado como materia misma la reserva vital, ese excedente vital que estoy tratando de aproximar. Digo, algunos lo llaman, los griegos lo llaman daimon, los romanos lo llaman genius, ¿sí? El mundo moderno trata de llamarlo virtual, y finalmente ese mundo no es sino una parte de lo real, disponible, es decir, potencial, aún no desplegado plenamente, y por lo tanto en vías de ser. Vinculado al tiempo, digamos. Está profundamente vinculado al tiempo, pero al mismo tiempo es una energía material, disponible a ser utilizada, a ser estoqueada. No pueden pensarse los dispositivos de este tipo de vida social que vivimos, una sociedad que ya no responde ni a las sociedades de soberanía, ni a las sociedades disciplinarias, sino a las sociedades de control, que no tenga por objeto estoquear la totalidad de la energía potencial disponible de los vivientes. ¿Sí? Y ponerla a disposición del poder, ponerla a disposición del saber. En ese sentido, entonces, ¿cuál es el problema por el cual el sujeto cerrado sobre sí estaría de cara a lo abierto, o estaría abierto? El problema pasa a ser un problema ético-político sobre el uso de las reservas vitales que nos atraviesan, ¿sí? Y al mismo tiempo el modo de uso de estas energías potenciales disponibles que constituyen lo viviente, esto es, el tipo de naturaleza que nosotros habitamos hoy, como un vet, es decir, como mundo circundante, y como modo biológico, zoológico de vida. ¿Sí? Ahí hay algo al que debemos estar atentos, porque el sujeto moderno tenía una prerrogativa muy precisa, ¿no? Nosotros conoceremos todo lo posible de lo existente para progresivamente liberar al hombre de su dominio. Y sin embargo, el movimiento sustantivo que se produjo fue inverso. Conoceremos todo lo que de alguna manera está disponible para someter toda parcela de energía disponible al stock del dominio. Esto no es una crítica a las técnicas ni al proceso de alguna manera progresivo de transformación del mundo moderno, sino simplemente una indicación. Y hay algo que mantiene problemáticamente abierta la experiencia de lo que tiende a cerrarse. Tal vez porque ahí están las parcelas de energía que se resisten a ser estoqueadas, que se resisten a ser acumuladas como problemas del saber o como formas de poder. Por ahora, llamo entonces precursor sombrío al modo en el que Husserl llama a esa reserva de vida que evidentemente excede cualquier capacidad de poder dominarla aún. Sin embargo, tal vez el grado de abstracción en el que me moví esta mañana, a pesar de que evoqué figuras conceptuales para poder abordarlo, era necesario porque ese es el problema de nuestra contemporaneidad. Quiero hacer un movimiento hacia atrás en la historia. Quiero tratar de mostrarles de manera más sencilla cómo la tradición occidental pensó la apertura o la cerrazón sobre esta figura del sujeto. ¿Qué es lo que quiero que retengan centralmente de lo que trabajamos a la mañana? Quiero que retengan que el gesto de la pasión que trabaja Viola en esa obra, Las Pasiones, está cargado de tiempo que se satura en el instante de una intensidad. Ustedes usaron esas palabras, saturación, intensidad. El instante de la pasión es el vértigo o el punto de pasaje de una modulación sensible entre estados sensoriales. Cualquier instante anticipa de modo virtual su despliegue futuro y recuerda sus estados precedentes. Quiere decir que cualquier gesto, separado de una narratología, igual contiene de manera virtual de dónde viene y hacia dónde va. Contiene esas potencialidades. Por lo tanto, el modo en que nosotros habitualmente entendemos la relación entre pensamiento y acción es, en realidad, a través del despliegue lógico narratológico. Pero cuando nosotros pensamos en el gesto de estos cuerpos que vimos esta mañana, ¿estaban virtualmente su recuerdo y su porvenir? Sí, claro. Estaban simultáneamente a la actualidad de su gestualidad. Esa es la reserva de vida que de alguna manera rechaza de ser conquistada. Ahí virtual no quiere decir algo descarnado, ajeno a la corporeidad, ajeno a los estados vitales. Virtual quiere decir una parte de lo real, por igual activa, que de alguna manera se constituye en la materia de la memoria, en la materia de la virtualidad, de la chispa de vida que constituye a cada organismo singular. Pongo un ejemplo antes de retirarme de aquí. Hay aquí más de una madre o padre, ¿verdad? Esos primeros meses de una criatura infantil, ¿qué es lo que hay adelante de nosotros? Una potencialidad. Sí, pero es difícil decir que ahí hay un humano, con las propiedades que nosotros le otorgamos a este proceso de constitución de nosotros mismos. Pero también es difícil decir que hay un animal, pero hay un umbral. Esa vida en el umbral entre un animal que se retira y una humanidad conquistada es el modo más preciso para decir que aún antes de cualquier organización del lenguaje que hagamos en esos primeros meses, la risa de un niño o niña es enormemente extraña. Es un acontecimiento muy lejano a un gesto mimético humano. No sabemos bien qué es lo que sucede allí. De hecho, que no lo tiene. Por eso. Georges Bataille diría que si uno piensa la risa durante todo el transcurso de la humanidad, se enfrenta a algo extremadamente inusual, ajeno a la humanidad. No me refiero a lo cómico, sino la risa como gesto inherente e inmanente de lo viviente. ¿De dónde proviene? Uno podría decir, cuando Bergson escribe en 1900 La risa, escribe algo muy preciso, ¿no? Alguien va caminando, resbala, se tropieza, cae, río, dice Bergson. ¿Río por qué? Río por el terror que tengo de ocupar ese hábito. Río por el gesto burlesco del tropezón venidero. Pero ahí hay una pretensión antropológica a explicar la risa. ¿Sí? Ahora, la risa excede cualquier capacidad antropológica de ser precisada como signo. Como las lágrimas, la risa es un excedente. La pregunta es, ¿a qué humanidad pertenece? ¿Qué tipo de humanidad está en juego allí? Y voy más lejos entonces. ¿Risa de qué? Es la risa de ese infante en los primeros meses de vida. Me atrevería a decir, con todo el amor que una madre o un padre tiene sobre ese niño, que en ese intervalo entre el animal y la humanidad, esa risa es profundamente impersonal. Y sin embargo es un acontecimiento vital, extraordinario. ¿Puede aproximarse a lo que digo? Lo que estoy diciendo es que ahí hay un monstruo, no un humano todavía. Lo que estoy diciendo es que ese niño que ríe allí no ríe de nada que nosotros podamos otorgarle conciencia. No hay ninguna intencionalidad, ni causa, ni teleología para ello. Por lo tanto, ese gesto es un gesto que contiene la eventualidad humana por venir, también contiene un pasado que nosotros desconocemos. Esto es lo más cerca que estamos de un animal que ríe. Es lo más próximo que estamos de una humanidad con conciencia de la risa. Esos meses de infancia, infans, ¿no? Ese que carece de lengua, pero que posee gesto. En última instancia, es el último lugar que tocamos habitualmente de la inhumanidad que nos constituye, de la impersonalidad que nos asiste y nos atraviesa. Es un lugar donde estamos muy cerca de lo otro, desconocido, francamente inquietante, y que rápidamente arropamos y arraigamos para atraer hacia la humanidad. ¿Sí? ¿Puedo escucharse lo que dije? Es un poco temerario, ¿verdad? El bebé en el pecho de la madre ya tiene esa comunicación, ríe, por lo tanto, es antes de la constitución aún de la relación materna. Porque una descripción es casi de tus modelos tradicionales, dirían que es la vinculación social, digamos, el primer. La necesidad biológica, porque el niño tiene que sobrellevar esta etapa inicial. Es verdad que es el embarazo y la muerte, si el niño es abandonado, así que en ese momento es vital para él el vínculo con la madre. Por lo tanto, las explicaciones hasta ahora eran más o menos por ese lado. Pero es verdad que hoy las imágenes tridimensionales, de feto, cuadros dimensionales, muestran que aún en el seno, el vientre del niño sigue. Por lo tanto, yo diría que es como un mensaje de la propia especie para sobrevivir, como una necesidad de subsistencia, de su propia existencia. Sin que le atribuyamos sentido aún, ven ustedes que ahí hay algo extremadamente extraño para nosotros. Ahí hay un indicio muy poderoso de esa vida impersonal, que sin embargo entra luego, encarnado en un estado de cosas vivido, en el dominio personal mimético en el que el niño luego aprende a conducir ese gesto a una utilidad del sentido. Pero lo que quiero decir es que ese gesto oscila entre un mundo impersonal y potencial, ¿sí?, que existe preindividualmente, y una individuación localizada en un campo social determinado. No, pero eso puede decirse del mundo de las lágrimas. Esto puede decirse efectivamente de otras segregaciones. De ahí es que el siglo XVIII y XIX hayan pensado de algún modo cómo separar la vida biológica, ese tipo de vida biológica, de una vida social. Cómo comprender esa vida biológica, cómo atribuirla, qué decir de ello. Bueno, lo interesante es que no decimos que la risa es ad nativitat una pasión, pero luego la otorgamos al dominio de las pasiones. Y lo que yo quería mostrarles esta mañana era esa perplejidad. Lo que quería mostrarles esta mañana es que todo gesto es una perplejidad entre lo que la conciencia asume y soporta y algo que la excede. Y que sin embargo está allí, antes de nuestra propia incorporación, determinación. Por lo tanto, quiero decir, hoy tenemos suficientes herramientas para decir que todo sujeto está excedido, es decir, abierto a su vida impersonal, a la vida inorgánica u orgánica que lo atraviesa antes del carácter social de esa vida. ¿Sí? Sí, pues. No se podría decir que filogenéticamente estaría abierto y ontogenéticamente cerrado, eso es. Bueno, en esa doble hélice. Uno podría decir esas dos cosas. Sí, claro, la filogénesis lo mantiene permanentemente abierto. Sí. La ontogénesis a través, no de nuestra intencionalidad. ¿Sí? qué me importa esa figura? Porque indica en la tradición occidental que algo se abre a lo impasible, que un intervalo da lugar a pensar en que otra cosa nos constituye, aunque en este caso la figura conceptual tenga la figura de un demonio o un dios doméstico para las experiencias vitales. ¿Sí? Ese demonio y ese dios doméstico pueden ser pensados técnicamente como formas o figuras de eso que nos excede. Es decir, de eso que nos mantiene de cara a lo abierto. De eso que abre cualquier experiencia del sujeto a ese virtual por igual real que el actual que realizamos. ¿Sí? ¿Va? Bueno, pero no alcanza esto. Estas figuras son bien, bien bellas, ¿no? Porque de alguna manera comenzaron a preocupar nuestra figura de sujeto actual, pero quiero volver a replantearlas de otro modo. Quiero ser más filosóficamente técnico en esto. Revisemos el problema antiguo de vuelta. Sócrates, a los 70 años, definió lo que entendía por daimon. Es decir, se tomó toda una vida para esto. Se tomó toda una vida en las calles griegas. Y lo dijo oralmente, ¿sí? Platón registra en la Apología de Sócrates esta definición del final de la vida atribuida a Sócrates. Dice la Apología: es algo que empezó ya en mi infancia. Se trata de cierta voz que cuando me hace oír no me prescribe nunca lo que debería hacer, sino que me aparta de lo que me disponía a hacer. Sócrates define por primera vez su demonio a los 70 años de este modo. ¿Ven? Es casi una conciencia, una voz que está desde mi infancia, que me acompaña, y cuando se pronuncia no dice lo que debo hacer, sino de qué debo sustraerme. Es decir, me aparta de lo que me disponía a hacer. Podríamos decir que se trata de una voz interna que evoca un pensamiento, una detención que anula un proyecto, que desactiva una apetencia, que reprime un deseo. Es un susurro interno que desvía la acción. ¿Sí? Por su parte, Platón procura precisar esta definición de su maestro y dice: el demonio, el daimon, puede cobrar cuerpo en un signo. Cuando enseñen semiótica, háganlo desde acá, que es genial. No, porque es muy genial esto, ¿no? Porque hay que entender que el signo es el demonio encarnado. Esto es lo que dice Platón. El demonio puede cobrar cuerpo en un signo que suspende o interrumpe sin que hable. Toma la apariencia de una negación o de una tachadura, mucho antes de Derrida, ¿ven? Que anula de inmediato lo que se elaboraba en la mente. Se encarna en una señal que deja al alma en suspenso. Es decir, que el demonio es una señal que suspende la acción del alma. Para los romanos, genius es el que engendra. Para los griegos, es el que sustrae. Pero está ahí, está formando parte de la constitución de lo abierto, de esos sujetos. La protección de los genios valía para los romanos el sacrificio de distintos mundos, pero el que ellos consideraban el más bello de los mundos, las flores. A cada genius le correspondía un sacrificio floral. Y para cada genio cotidiano, para cada dios cotidiano de una acción, había que sacrificar muchas flores, pero sobre todo flores cuyos órganos sexuales estuvieran a pleno, en capacidad de dar vida. No se sacrificaba cualquier cosa, sino mundos florales con el peristilo pleno de engendramiento de vida. Genius es entonces el dios que protege la virilidad, el fascinum protector. Esto es el que protege al sexo viril de la impotencia, casi como un Viagra, pero a la manera en la que podían imaginarlo en este mundo, ¿no? Gracias a una estatuilla esculpida o moldeada del falos o del fascinium, los hombres, las mujeres, por igual, trataban de cuidar la virilidad. De hecho, todavía hoy en Pompeya, en el Museo Pompeyano, yo luego, si tenemos un ratito, les voy a mostrar. Ante cada lecho nupcial, porque el lecho nupcial describe para los romanos exactamente eso, el lugar de la fascinación. Ante cada lecho nupcial, el trilito de entrada, es decir, el pasaje de un espacio a otro, había colgado sobre el dintel un sexo viril erguido del cual nacían otros. A veces montado por una dama, ese sexo, con muchas campanitas. Es decir, que para poder entrar al lecho nupcial, ¿sí?, antes se pedía a Genius que protegiera lo que ahí iba a suceder. Fíjense que uno apurado llega como puede, ¿no? Y más bien acostado, más bien dormido, ¿no? Con lo cual habría que tener alguna idea del ritual enorme que suponía cada pequeña acción. Y ese ritual siempre mantenía la acción de cara a lo abierto. ¿Sí? Por lo tanto, esas pequeñas acciones no podían ser efectivamente solo acciones de la conciencia, acciones de la voluntad o acciones de la intencionalidad, sino estaban abiertas a algo que nos excedía. Por eso se le pedía a Genius y se sacrificaban flores en su plenitud, para que de alguna manera eso que ahí acontecía se desplegara, se conservara. De hecho, Genius describe para los romanos el abismo individual entre uno mismo y su génesis. Si hay algo enormemente vertiginoso es pensar eso, ¿no? ¿Cómo piensa cada uno de nosotros su propia génesis? Es decir, ¿cómo fuimos engendrados? ¿No? Es decir, ¿cómo es posible pensar eso en nuestro engendramiento? Para un romano, la relación entre el individuo y su génesis es infranqueable. Eso solo lo puede estar atribuido a Genius. Nunca nacemos de nosotros mismos, dice un romano. ¿Sí? Nacemos de otro, pero somos tocados por un estado particular en nuestro nacimiento que nos va a acompañar hasta morir. ¿Sí? Entonces, el daimon griego, el genius romano, responden a dos palabras centrales de la tradición de la filosofía occidental: la dynamis griega, la virtus romana. Ambas palabras son equivalentes, ambas palabras tienen que ver con la potencia, pero la figura central que reproducen es la potencia viril, es decir, la del engendramiento. ¿Sí? La imago antigua está sostenida sobre esto. La capacidad de la potencia excede la voluntad individual de quien lo ejecuta. Es decir, el individuo no es potente simplemente porque lo desee, sino es potente porque una fuerza lo excede. Si contraría esa fuerza que lo excede, se transforma en impotente. Por lo tanto, el devenir deseo de la potencia no es otra cosa que continuar esa fuerza que te excede. Contrariarla o sustraerse de ella es entrar en la era de la conciencia y por lo tanto en el dominio de la cristiandad. ¿Sí? ¿Va lo que estoy contando? Entonces, virtus, palabra romana por excelencia, que nos importa porque ahí proviene la palabra virtualis, virtual. Siempre quiere decir potencia sexual viril violenta. No cualquiera. Para un romano quiere decir eso. Y esta potencia sexual viril violenta que llega hasta las prácticas domésticas de la sexualidad italiana, mundial, pero italiana como gesto. Los romanos todavía practican esa idea precisa de una virilidad violenta, de una sexualidad que debe ser violenta. ¿Sí? Tiene que ver con que esta virtud pone a la pasión corpórea de la carne en relación con una fuera que no manejamos. Es decir, con un impersonal que nos excede, con una fuerza que nos atraviesa y determina nuestra relación con el mundo excedentariamente. El buen demonio de los griegos se transforma en la inflatio de los romanos, es decir, en la gran excedencia del gesto. Todo gesto está excedido, todo gesto es ritualizado, practicado, pero está bajo el dominio de una fuerza excedentaria. Entonces podríamos decir que esto que traté de contarles recién hasta acá indicaría que una imago desconocida en la antigüedad separa como un guardián el individuo entre sus prácticas encarnadas actuales y el impersonal que lo asiste. Está bueno, es una buena figura para pensar que Occidente tiene una tradición de esto, que el sujeto está abierto. No solo porque nunca nacemos a nosotros mismos, de modo que no podamos distinguir entre la escena fascinante y la escena genial. ¿Sí? La escena fascinante es la del lecho, la escena genial es la del toque de nuestro nacimiento. No podemos distinguir entre ambas, pero ambas están plegadas una en la otra. Los griegos y los romanos nos legaron esto. Los cristianos, como siempre, se procuraron hacer trampa. Es decir, que el cristianismo obligó a los demonios a refugiarse en la población de los santos. Los daimones y los genios fueron a parar al mundo santificado, donde se multiplicaron, desalojando poco a poco a los mártires fundadores. Apuleyo. Entonces, el gran escritor, el gran mago, es el primer ciudadano romano en sufrir un proceso por hechicería, jurídicamente. Es también el primer mago que va a realizar la jerarquía de los demonios. Genius, genios, ángeles. El camino lo conocemos. Se diaboliza al diablo, se monoteiza al Dios. Esa es la única práctica del cristianismo. Con Pablo, lo demoníaco empieza a volverse diabólico. Así como los daimongenios habían ocupado el intervalo entre la tierra y el éter, entre lo personal y lo impersonal, los pecados ocuparán el intervalo abierto en el alma. Pero es una negociación pobre. De un mundo riquísimo en potencia, vamos hacia un mundo plegado de culpas. Es a través del pecado que la psique de los griegos se transforma en la conciencia de los occidentales. Vean qué menuda pasión es por la que entramos en la conciencia. Es decir, el desdoblamiento radical por el cual nosotros somos conscientes de sí y de nuestro monólogo interior, es nada más y nada menos que por el pecado. ¿Sí? Esa tecnología eminentemente cristiana, como la define Foucault, la tecnología de la carne, no tiene otro objeto que este: transformar el rico mundo de demonios y genios griegos y romanos en un unificado mundo bajo una sola condición que pueda regular las pasiones. Esa regulación tiene dos movimientos espaciales: uno, la cerrazón sobre sí; el otro, la interiorización definitiva de lo exterior. Así llegamos a ser modernos. Perdemos todos los intermediarios, perdemos todas las relaciones de exterioridad, nos cerramos sobre sí y nos interiorizamos. Y nos volvemos culpables de cada pequeña acción. Ahí somos conscientes de algo. ¿Sí? ¿Ven? Ese es el principio de la metamorfosis de Apuleyo. Quiere mostrarnos cómo un demonio se vuelve ángel. Quiere mostrarnos cómo el mundo de la demonología se vuelve el mundo del angelismo. En el fondo, lo que quiere mostrarnos es ese proceso del bajo imperio en el cual esas fuerzas impersonales se vuelven ahora conciencia bajo la figura de la pasión del pecado. Porque ¿qué es el pecado sino el síntoma de la pasión? Cuatro eran los grandes vicios para el bajo imperio romano en la época del imperio. Vicios, ¿eh? La tristeza, el deseo, el miedo, la alegría. La alegría era un vicio en Roma, puesto que la gravedad indestructible, la austeridad imperturbable era una virtud, es decir, una potencia. No para los griegos. ¿Tristeza, deseo? Sí, tristeza, deseo, miedo, alegría. Estoy hablando del bajo imperio, ¿eh? Porque para los griegos, los epicuros que llegaban todavía hasta ahí en sus sectas, festejaban la alegría de vivir. Mientras que los estoicos, ya muy cerca del cristianismo más primitivo, de alguna manera se sustraían muy poderosamente hacia la austeridad y la gravedad. Ser austero y grave en el comportamiento era central para un estoico, es decir, mantenerse en la ataraxia, es decir, imperturbable ante el mundo, era central, es decir, ser impasible era la enseñanza de la radical filosofía del final de la antigüedad. Ser impasible es no mezclarse con las pasiones, pero tampoco mantener abierta ninguna relación intermediaria con el mundo de los dioses, esto es, con el mundo de los demonios y de los genios. Los cuatro vicios de los estoicos se transforman poco a poco en los siete pecados de los cristianos. En el estoicismo no se trataba de extirpar los demonios, sino fundamentalmente de convertirlos en espíritus. La nueva palabra para Occidente. Piensa en lo que piensa esa palabra en Hegel, el espíritu absoluto, una palabra cristiana por excelencia, la conciencia del espíritu absoluto. ¿Qué puede ser más cristiano que eso? ¿No? Esos espíritus como tales ingresaron en la producción organizada, sistematizada y prescriptiva de las pasiones. Por lo tanto, me gustaría recordar que para un sujeto moderno, si genios existe, es la personalización de lo que en nosotros nos supera y nos excede. Genios es nuestra vida en tanto esta no ha sido originada en nosotros, sino que nos ha dado origen a nosotros. Comprender la concepción del hombre implícita en Genius significa entender que el hombre no es solamente yo y conciencia individual, sino que desde el nacimiento hasta la muerte convive con este elemento que hemos tratado de definir, lo impersonal, lo preindividual. Ahora, curiosamente, este es el problema de la filosofía contemporánea. En esta presencia imposible de alejar, es esta presencia imposible de alejar lo que nos impide cerrarnos en una identidad sustancial. Es Genius el que destruye la pretensión del yo de bastarse a sí mismo para todo gesto y acción. En síntesis, el ser individuado nunca lo está enteramente, sino que contiene todavía una cierta carga de realidad no individuada. Ahí estamos hablando ya físicamente. Se trata de la potencia o la fuerza vital que oscuramente presentimos en la intimidad de nuestra vida fisiológica, allí donde habita lo más próximo y lo más extraño, lo más vecino y lo más remoto. Mañana a la mañana temprano, con Guy de Maupassant, vamos a estar escuchando esto. ¿Cómo un hombre pasa de un estado de ánimo a otro? Una pregunta del siglo XIX, pero es una pregunta antigua. ¿Qué es lo que pasó en mi vida fisiológica para que un día estuviera feliz y al otro no? ¿Por qué hoy me siento enfermo y ayer no? ¿Cómo explico este pasaje de un mundo al otro? De un estado de la pasión a la otra, de un gesto al otro. Lógicamente, vamos a revisar ese texto por algo inquietante que lo atraviesa. Algo extremadamente sutil que nos va a servir para pensar el espacio y el tiempo en sus variaciones. Entonces, Genius, si existiera en nuestra contemporaneidad, es una zona de no conocimiento en nosotros mismos, que no se desplaza del inconsciente a la conciencia, sino que se mantiene como un precursor sombrío que atraviesa toda nuestra vida fisiológica sin un saber determinado. Entonces, como precursor, es ajeno a la individualidad y, sin embargo, profundamente actuante. No tiene la forma de los síntomas o de las neurosis. Nos gustaría que fuera así para otorgarles una vida psicológica, pero carece de vida psicológica. Por eso, efectivamente, ese precursor sombrío, preindividual, no es el síntoma de algo ni la neurosis de algo. Carece de causa y en ese sentido no es la migración del inconsciente a la conciencia. Genius, entonces, como zona de no conocimiento, es nuestra vida en tanto que no nos pertenece. Esto es lo más difícil de aceptar. Eso es muy zen también. Muy budista. Es nuestra vida, bueno, no sé si alguna vez estuvieron al tanto de esto, es un dato absolutamente tremendo. En las factorías griegas del Mare Nostrum, en las factorías griegas del Mare Nostrum, pasó algo muy curioso. El budismo como religión se mezcló con la tradición griega, y en la tradición filosófica llamada escéptica es donde más fuerte dejó sus huellas. La dialéctica escéptica es una dialéctica budista. Es decir, que la más profunda tradición occidental es una mezcla de tradición budista. Y uno puede decir, ¿cómo fue posible esto? Porque las fábricas, sobre todo de Gallum, es decir, de la materia que se hacía con el desove del pescado para conservar los productos. Pensé ustedes que no había heladera. Esto se hacía con una sustancia muy parecida al pachuli, ¿sí? Pero muy densa, que servía como un conservante, algo así como el origen del chasqui nuestro. Esta sustancia se hacía con un desove de los huevos del pescado. Se trasladaban ánforas de las factorías en los bordes del Mediterráneo hacia el corazón de las ciudades centrales, a donde se distribuían. Y esto servía para conservar alimentos. Esto se desarrolló entre pasado el siglo VI y se desarrolló hasta el mundo romano. Y evidentemente es algo muy extraordinario esa sustancia, porque es la que desarrolló toda la piratería del Mediterráneo. Todas las ánforas que conocemos, la mayoría son ánforas de barro, porque era la materia conservante de la cual salía toda la esencia de los perfumes. No solamente se conservaba el alimento, sino se perfumaba las vidas. Es decir, que de ese desove de los pescados salían varios productos. Yo estuve con antropólogos alguna vez en el sur de España en una de las descubrimientos de esas factorías. Eran unos piletones que daban sobre el mar en la época del desove de los peces. Se los hacía entrar, desovar dentro de los piletones y salir, y luego se secaba al sol la materia del desove durante un determinado tiempo. Ese concentrado se lo juntaba y se lo mezclaba con una cantidad de minerales y se iba produciendo esta sustancia conservante. Había fábricas enteras de esto. Estas fábricas estaban habitadas, la gran mayoría, por una cantidad heterogénea de personajes. Egipcios, ¿sí? Pero sobre todo un mundo oriental que vía Siria y Egipto entraban en el Mare Nostrum, que habitaban este mundo griego-romano. ¿Por qué les cuento esto? Porque sería impredecible imaginar, por ejemplo, que buena cantidad del pensamiento romano y griego tiene un gran atravesamiento del pensamiento budista. Para nosotros, para Occidente, esto resultaría un poco extraño, incluso nos parecería algo contemporáneo. No, es cierto. Genius es una figura que tiene esta apropiación. Es decir, se siente como una potencia impersonal que no aspira a una obra sino a su destrucción, y es nuestra vida en tanto que no nos pertenece. Genial, entonces, dice un romano, es siempre el artista sin obra. Pero eso es lo mismo que dice Duchamp en el presente. Quiere decir que hay algo extraordinariamente que podía atravesar de un romano a las vanguardias de comienzo del siglo XX, pensando de manera capital, de que genial no es producir una obra, sino producir el proceso de formación de algo que excede a la obra. Es decir, genial es sostener un gesto sin obra. ¿Sí? Es decir, lo que está bajo discusión es la relación entre el yo y el genius. Y esa discusión es siempre una relación poética. ¿Por qué es una relación poética? Porque supone aceptar que algo en nosotros nos excede y sin embargo nos constituye. Es decir, es eso lo que Platón en la República hizo expulsando a los poetas de la ciudad. ¿Sí? Cuando dice, ellos son los portadores de la seria manía, es decir, de la locura divina. Dice, ellos son los portadores del daimon, los poetas. La voz de los poetas no es nada más que aquella que al entrar en la ciudad trae la sorpresa de lo que nos excede. Se pregunta Platón, ¿cómo gobernar una ciudad? ¿Cómo producir una república si algo nos excede? Es decir, ¿cómo producir una ley moral si algo está en estado excedentario para nosotros? Esa pregunta central de la república organiza la tradición política de la antigüedad a la modernidad. ¿Sí? Hay algo que controlar. ¿Qué es lo que hay que controlar? Bueno, los demonios, luego las pasiones, luego los potenciales, luego eso que hay que controlar bajo un régimen clasificatorio, no es nada más ni nada menos que una estructuración moral de la vida social con un objetivo muy preciso. Para la mayor parte de los hombres, ese impersonal que se presiente tiene un nombre precisísimo: pánico. ¿Sale? Estar en relación con eso que nos constituye nos coloca en un estado de pánico. Pánico. Es decir, saber que hay algo que forma parte de nuestro mundo vital, que nos excede por todas partes, produce pánico. Pánico produce las lágrimas. Pánico, la sonrisa. ¿Sí? Esa extraña alegría nerviosa por el cual todo padre intenta mimetizar y gesticular algo para dar cuenta de eso que aparece impersonal es pánico. Es decir, es enfrentar la lumbre de Apuleyo que nos muestra efectivamente cómo Psique está gobernada por un eros animal que nos excede. Ese monstruo es el que de alguna manera delante de nosotros nos muestra que Genius es siempre lo que nos deja en el lugar de pequeños hombres, de pequeñas mujeres. Pequeños no porque seamos menos, sino porque nuestro lugar es el impersonal. Es decir, el intervalo entre la materia de nuestros actos y las fuerzas impersonales de una vida que nos excede por todas partes. Primero, lo que no puede ser aprensible por la razón, y segundo, lo que no puede estar depositado en la naturaleza del inconsciente. Es decir, lo que no hace síntoma, lo que no fabrica neurosis. Esa vida impersonal que no se mueve entre el inconsciente y la conciencia, esa vida impersonal es fundamentalmente lo que hace en nuestras vidas una vida pequeña, pero enormemente rica, enormemente poderosa, enormemente en estado de transformación. Bien, como verán, algo de lo que dije podría servir desde una antropología de las religiones a una sociología de los rituales, pero lo que acabo de decir al mismo tiempo podría ser útil para los estudios de la mitología o para los estudios literarios, para los estudios del lenguaje y las artes, porque lo que acabo de decir es efectivamente que los pequeños hombres que mantienen abierto el intervalo, lo que mantienen abierto es la relación con un mundo al cual se deben para fabricar lo que producen. Por lo tanto, no es contra uno mismo que lo fabrica, sino siguiendo las derivas de uno mismo. Ahora, ese uno mismo no es yo, ese uno mismo y la materia impersonal entre lo pasible, la pasión, y lo impasible constituyente, lo preindividual o impersonal que nos hace. Bien, digamos que el mundo antiguo nos dice esto. No está mal. Ven que hay figuras extraordinarias que de alguna manera pueden asustar a algunos de los participantes al seminario, pero no deberían asustarlos, porque son figuras prácticas. Son existencias rituales, ¿no? Es decir, cuando uno lee filósofos contemporáneos, se encuentra que algunos de ellos tienen algunas ideas sorprendentes. Por ejemplo, diferencia y repetición de Deleuze, que es su tesis de doctorado, debería ser pensada como un libro extraordinario en el que intenta pensar los hábitos rituales. Para pensar en esos hábitos rituales, fundamentalmente, lo que nos constituye en los estados de cosas encarnados y los virtuales que nos exceden. Todo el problema de ese libro, todo el problema de esa tesis de doctorado es este que estoy describiendo con toda minuciosidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos diferencia en la repetición? ¿Qué es lo que nos singulariza en el hábito? ¿Qué es lo que nos constituye como extraordinarios en el mundo ordinario? Bien. ¿Y esa literatura menor que trataría de escribir esto impersonal? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Digamos que en alguna medida lo que Deleuze y Guattari dicen sobre Kafka podría decirse a Apuleyo. Lo que Deleuze y Guattari dicen sobre Kafka es no solo que es un gran inventor de conceptos en el campo de la literatura que emergen de su propia escritura, sino que de alguna manera establece mundos intermediarios. Eso es Kenos. Es decir, las metamorfosis. Gregor Samsa podría ser pensado como una de estas criaturas intermediarias entre psique y eros, que de alguna manera hacen pasar la relación entre un mundo y otro. Por lo tanto, ¿qué es lo que la literatura llamada menor hace? En principio no es una literatura de Estado, no repone las lenguas mayores, es decir, los signos institucionales del poder, sino que hace pasar un precursor sombrío, una zona oscura, una zona inaprensible por el poder, una zona que produce variaciones inesperadas. Por lo tanto, cuando Deleuze y Guattari piensan en Kafka, uno podría hacer a la saga la serie de estos escritores. Pero Deleuze tiene una intuición genial y lo hace en lengua alemana. Dice nunca Goethe, siempre Kleist. Es decir, nunca un autor que funda la lengua, sino un autor que por sonoridades inesperadas, por estilemas impropios, inventa la lengua que los alemanes no conocían. Es decir, para que haya una literatura menor, es necesario dos cosas: que se desarme el poder del Estado, consagrando una gramática a una lengua llamada lengua dominante, pero que a su vez esa lengua dé lugar a todos los impersonales, a todas las variaciones, a todos los modos de subjetivación aún no vividos y no pensados, capaces de mantener una reserva vital para la transformación del común social. Lo que está pensando Deleuze y Guattari es cómo le respondemos a una sociedad que quiere volver toda reserva acumulable. ¿Cómo le respondemos a una sociedad que hace biopolítica por todos los lugares? Son demonios, son verdaderos demonios. Le respondemos sobre todo mostrando que los grandes escritores lo que hacen es producir un trance, y en ese trance hacen pasar en la lengua algo que no estaba en la lengua. ¿Y qué es eso que no estaba en la lengua? Bueno, ahora podemos pensarlo un poco más. Es algo que supera el yo personal y es algo que está en relación con el personal. Toda la obra de Deleuze está destinada a eso, a mostrar la fuerza impersonal que atraviesa el mundo individuado. Toda la obra de Deleuze está dedicada a mostrar cómo dentro de los rituales de repetición de un hábito en el cual se consagra la vida social, hay algo permanentemente excedentario que es un principio de libertad de nuestras existencias. ¿Sí? Lo que pasa es que este no es explícito, no es que entramos en él directamente, hay que hacer unas prácticas. Esas prácticas son demasiado salvajes, es decir, hay que atravesar el mundo de estas escrituras y hay que ver qué fabrican. Por eso son capaces de Deleuze y Guattari son capaces de decir algo como esto. Cuando uno lee a estos escritores, uno se da cuenta que por ellos pasa la fuerza política de una comunidad. ¿Cómo es posible que en un gesto gramatical que no aspira a representar nada pase la fuerza política de una comunidad? ¿Cómo en la creación lingüística de una escritura que altera toda la lengua oficial, su sintaxis, su gramática, pase por allí la potencia política de una comunidad. Bueno, es que la comunidad, como leía esta mañana en la carta a su hijo, está del lado de lo impersonal, del lado de lo transindividual, del lado de lo que excede a la conciencia, del lado de los rituales que pone en juego esto que de alguna manera permanentemente está más adelantado que nuestro modo para leerlo. Es decir, que Deleuze y Guattari piensan que los grandes escritores son videntes o chamanes, que lo que traen es esa intermediación entre mundos para mostrarnos por dónde va la reserva de vida aún no conquistada. Por lo tanto, esa es una función del arte. Es decir, lo que los lenguajes de las artes vienen a traer a nuestra presencia es fundamentalmente reservas de vitalidad, reservas de vida aún no dominadas, reservas de vida aún no subjugadas, reservas de vida en estado de extrema potencia. Bueno, hay mucho que querría decir sobre eso, pero quiero decir algunas cositas más sobre esta figura de Ligeiros y nosotros. Porque efectivamente a la mañana empecé con una figura de la pasión, luego esa figura la abrí entre la ley social, el hábito ritual y el impersonal de la chispa de vida, y luego ahora la llevé a un mundo muy antiguo de una figura que nos muestra de qué manera se constituye esa experiencia del sujeto moderno. ¿Qué es lo que el sujeto moderno tuvo que extirpar? ¿Qué es lo que de alguna manera cosió? ¿Qué es lo que de alguna manera construyó para poder volverse un sujeto sustantivo cerrado sobre sí? Sí, lo primero que tuvo que eliminar es esa relación intermediaria entre la pasión y lo impasible. Por eso cuando Bill Viola clasifica las pasiones entre Le Brun y Darwin, entre el siglo XVII y el siglo XIX, lo que vuelve a mirar es la pasión como signo que se conecta con una interioridad sintiente, es decir, un problema cristiano. ¿Lo ven? Ahora, cuando suspende ese problema cristiano de la causa que lo produce y la teleología que lo fabrica, lo vuelve el problema de genios, porque deja el gesto suspendido en su condición acontecimental e impersonal. Porque ninguno de los gestos que hoy nosotros vimos puede transferirse a un relato articulado, y por lo tanto no puede proferirse sobre ellos ningún orden sobre sus causas y efectos. La filosofía contemporánea, especialmente un gran filósofo francés, que esta mañana apareció citado por Ana un poco en susurros, Gilbert Simondon, autor de un libro extraordinario que es, escribió un solo libro en su vida, que es un tesis de doctorado. No hagan eso. Ese libro se llama La Individuación, solo que este libro vale la pena. Tal vez en Francia haya un par de tesis, esta es una, de un siglo entero. Y en Francia se escribieron muchas. Tal vez esta sea una de las que verdaderamente merezcan ser leídas como una tesis. Todo el trabajo de esta tesis es pensar qué es en el mundo de la filosofía actual en relación a un señor Simondon que sabía mucho sobre ciencia, mucho. De hecho, sus cursos en la universidad eran sobre la percepción y la ciencia, o sobre las técnicas y sus transformaciones. Era alguien que sabía mucho sobre todos los mundos de la producción histórica de las ciencias. Se preguntó para su tesis de doctorado qué es un proceso de individuación filosóficamente y cómo podemos demostrarlo científicamente. ¿Sí? Es decir, cómo podemos demostrar qué es ese proceso de la constitución de un individuo. Y para eso utilizó la física y la química en las formas más contemporáneas, en las que a mediados de la década del 60 se conocían, y a partir de eso creó una teoría de la metaestabilidad de los potenciales de energía para poder mostrar cómo un individuo es siempre un proceso metaestable, actual, virtual, simultáneo, en el que hay un potencial que está siempre desplegándose aún mientras el organismo sigue su proceso vital. Esta teoría de Simondon, que valdría la pena desarrollarla en particular, que es muy minuciosa y que cruza problemas lingüísticos, físicos y químicos, tal vez sea la más elaborada que sirvió a Deleuze para poder mostrar el tema de la apertura del sujeto no sustantivo. Por lo tanto, fíjense que aquello que me importaba tratar de decirles es que tal vez los dos filósofos que más lejos han llevado para pensar el sujeto abierto en la contemporaneidad, que no son justamente Heidegger leído por Agamben a través de ese texto que se llama Lo Aperto, Lo Abierto, sino fundamentalmente Deleuze, lector de Simondon, es decir, de esta obra, La Individuación, obra que está publicada en español y que ustedes pueden leer, obra muy fácil de leer porque es una historia de la filosofía al mismo tiempo sobre el problema de la constitución de lo que llamamos individual y al mismo tiempo cómo esto se va volviendo un problema de la ciencia. Es una obra capital que podría permitirnos decir algo muy preciso que Deleuze extrae de Simondon. Y ahora vuelvo a esta relación para pensar esta mañana. Y me voy acercando a Breaking Bad, a una serie de televisión. Dice Simondon que la emoción es aquello a través de lo cual entramos en relación con lo preindividual. Emocionarse significa sentir lo impersonal que está en nosotros y que pasa a través de nosotros. Bonito, ¿no? La pasión es la forma técnica de la emoción, es decir, la cuerda tendida entre nosotros y genios, sobre la cual camina la vida, no nosotros. Esa parte intensa o inmadura que los romanos figuraron como infinitamente adolescente y que un gran escritor polaco que vivió entre nosotros, contemporáneo a Borges, Witold Gombrowicz, trató en un libro extraordinario que se llama Ferdiburke, una novela inquietante sobre por qué es necesario mantener vivo las fuerzas adolescentes. No me malentiendan, ¿eh? Adolescente allí, ese es un gran escritor de las literaturas menores. Adolescente allí es el que no se deja cerrar sobre sí. Dice Gombrowicz, pensando en las imágenes antiguas romanas, que el infinitamente adolescente es lo que se resiste a ser cerrado. La inmadurez es la cualidad de una categoría que no quiere ser institucionalizada, que no quiere ser determinada, que no quiere ser clasificada. Yo sé que para muchas damas que están aquí, haber alguna manera haber conversado con sus amigas sobre alguna pareja a la cual tildaron de adolescente es hoy un momento difícil. Escucha bien. Adolescente es el que no se deja capturar, dice Gombrowicz. Adolescente es el que no se deja decir lingüísticamente por una unidad determinable. Lo infinitamente adolescente, esa parte intensa o inmadura, es lo que conserva vivo el proceso de individuación aún no cerrado. Es decir, lo que vacila en el umbral. Lo que vacila en el umbral del gesto de toda individuación. Por eso empecé con la pasión. La pasión como la cuerda tendida que traduce. Que tiene la forma para un romano de un elusivo jovencito. Que nos empuja siempre hacia nosotros, por momentos cándido, por momentos tenebroso, por momentos sabio, por momentos depravado. Este joven elusivo que representa la pasión es nuestra vida en cuanto no nos pertenece. Nuestra ruina y nuestra salvación dependen de este jovencito. Es decir, se vive de ese impersonal que nos constituye y se muere del mismo. Nuestras huellas corporales son las de ese impersonal que nos constituye, nuestros gestos con los que vivimos y envejecemos son las del mismo. Las marcas de un rostro son las marcas de genios. Uno tiene el rostro de lo que ha vivido. Uno tiene el cuerpo de cómo vive. ¿Se ve? Extraordinario. Es decir, Simondón le dice a Deleuze que esté atento a la emoción, a la pasión y sobre todo a lo que Deleuze va a convertir en una categoría filosófica enorme: sensación. Pero la tradición occidental nos permite ver que esa relación entre nosotros y ellos es el proceso de formación inmaduro, ¿sí? El virtual, la virtus, que aún está produciendo vida no orgánica u orgánica no desplegada en la actualidad encarnada de nuestro cuerpo. Pero está bueno pensar que ese personaje fue un personaje conceptual y que puede ser pensado como un jovencito elusivo, ¿no? Cándido y tenebroso, sabio y depravado. Es decir, ¿me entienden? La ruina, porque es la pura seducción ese jovencito. Esa pura seducción elusiva, es decir, inagarrable. Sin embargo, tiene esa calidez necesaria y esa depravación implicada. Es decir, es lo que determina por qué la sabiduría no es sino siempre una relación tenebrosa con uno mismo. Esto es por qué nuestra vida, en nuestra pretensión de salvarnos con lo que hacemos, es también el modo del que vamos a morir. Nuestra ruina. No morimos sino del modo en el que vivimos. Eso lo sabe un romano y es bueno empezar a conocerlo. ¿Sí? Y encima morimos con los ritus con los que hemos vivido. Con lo cual, está bueno saber que Genios tiene una correspondencia muy poderosa entre estas dos figuras: la figura de la candidez extraordinaria, la figura de la tenebrosidad, la figura de la sabiduría y la figura de la depravación. Es decir, es la figura del umbral que corre permanentemente los límites morales. Es decir, es la figura que todo el tiempo está mostrándonos que si lo desconocemos, fracasamos igual, pero aún peor, tristes. ¿Sí? Avanzo entonces. Genius tiene una correspondencia en la idea cristiana del ángel guardián. Bueno y santo, simultáneamente que nos guía hacia la salvación, o malvado y perverso que nos empuja hacia la perdición, porque todo ángel en la tradición angélica cristiana es bifronte. Increíblemente, la tradición iraní creó una figura para ese ángel al que llama Daena. La Daena es una bellísima niña, muy muy bella. Tengo una imagen de iconografía iraní. Esta Daena. ¿Nada que ver con la de Klim? ¿Eh? ¿Nada que ver con la de Klim? Ahí voy. Esta Daena de la arqueología iraní posee las dos caras o dimensiones de genios, pero de un modo muy curioso de las mezclas y perversiones de las fronteras entre Oriente y Occidente, la Dádena se volvió una de las caras del cristianismo, pero una cara oscura. La Dádena es el mudo testigo y el gesto que nos acompaña en cada instante. El rostro de la bellísima niña no pertenece idéntico a lo largo del tiempo, sino que en la Dádena iraní ocurre lo mismo que en el retrato de Dorian Gray. La Dádena se transforma con cada gesto que hacemos, con cada palabra que emitimos, con cada pensamiento que fabricamos. En el momento de la muerte, el alma ve a su ángel venir a su encuentro transformado, según la conducta que haya tenido este cuerpo a lo largo de su vida. Con lo cual, Oscar Wilde conocía muy bien esta figura. Ahora fíjense que todas las figuras que hacen el desdoblamiento del cuerpo, por el cual se le pide algo, un rédito, y en el cual la vida se mantiene de tal modo a cambio de ese rédito, es lo que pasa en el retrato de Dorian Gray, se pinta un retrato que acumula horrorosamente las vejaciones de la práctica de una vida, mientras nosotros estamos extremadamente gráciles viviendo, sin que el tiempo transcurra en la duración vivida bajo los gestos que ejecutamos, mientras que el retrato envejece, se vuelve putrefacto, ¿sí?, y tiene todas las marcas de la endemoniada forma en la que hemos vivido, nuestra vida se mantiene prístina y a salvo de toda constitución de esas huellas que la atraviesan. Oscar Wilde conoce muy bien esta figura de la Dádena cristiana, que no es nada más que la Dádena del mundo de la tradición iraní, que se ha mezclado como el ángel perverso en el fondo del cristianismo. Es decir, ese ángel que limpia nuestros males, pero que nos espera para encontrarse con nosotros. De alguna manera, hay algo de esto que me importa, y es que en el mundo moderno nosotros asumimos la unidad sustantiva del sujeto solo a costa de dividirlo, definitivamente. Por eso Foucault, en Las palabras y las cosas, dedica un capítulo especial al problema del doble. No puede pensarse en el mundo moderno, en el mundo empírico, sin un trascendental. Y ese desdoblamiento es el resultado de que nosotros ya no podemos imaginar una relación sin la figura del doble. Todo cuanto sucede en nosotros está atravesado por el doble interiorizado de la conciencia, por el doble del monólogo interior que se proyecta, por el doble de nuestra condición empírica que se vuelve materia autónoma de pensamiento, o nuestro pensamiento que se vuelve materia empírica de una práctica. Toda esta figura del desdoblamiento va a volverse la materia más rica del siglo XIX en la producción literaria. Dr. Jekyll y Mr. Hyde es eso. ¿Sí? No es otra cosa que el retrato de Dorian Gray. ¿Sí? Es otra versión del problema del doble. No, no, quería decir que la física cuántica también habla del doble. Es de otro lugar. Completamente. Completamente lo hace. Y lo hace de otro lugar, sí, pero lo hace. Fíjense que esta figura extraordinaria del doble es el resultado de haber aceptado que efectivamente en la larga tradición occidental algo se mantuvo abierto. Y había figuras conceptuales para poder pensar esa apertura. Desde el momento en que esa figura se cierra, el lenguaje de las artes viene a producir esta construcción. Es decir, cuando el mundo de la arqueología dejó de ser poderosamente efectivo, cuando el mundo de la ciencia y la filosofía se dedicaron a clasificar ordenadamente las pasiones en la unidad de un sujeto cerrado sobre sí, allí entonces la literatura se encargó de hacernos saber que Dr. Jekyll posee un Mr. Hyde, o que un retrato pintado bajo un pacto demoníaco abre la posibilidad de que una vida prístina se vea de un modo mientras lo que envejece de manera putrefacta es el retrato. Digo putrefacta porque a su vez el retrato carga por el pacto todos los males. No solamente envejece, sino que se pudre por esos males. Males. Por esas prácticas vitales que de alguna manera nos incomodan. De una manera rápida y sencilla, lo que traté de mostrarles en esta conversación es la relación entre yo y Genius. Es decir, la mueca de ese espacio intermediario. La mueca en el rostro de nuestras cercanías o distancias bajo la forma del carácter. La pasión y el carácter son las dos caras que atraviesan una vida. La pasión, uno podría decir, intenta una conexión con Genius. El carácter mantiene una distancia con Genius. Por eso, el carácter es un término de la clasificación de las pasiones modernas. Se llama caracterología. Tipología de los caracteres, tipología del carácter. Es la distancia precisa de una clasificación que se distancia taxonómicamente de lo otro. ¿Ven? Es increíble, la lengua guarda todos sus secretos. Ahora, esos secretos son secretos muy precisos. ¿Ven? No es un secreto cualquiera decir que la pasión intenta una conexión con Genius, es decir, con las figuras del intermediario, pero que el carácter mantiene una distancia respecto de esto. El carácter es lo que aparece bajo la figura del régimen de signos para clasificar y ordenar las pasiones humanas de un individuo sustancializado. Me gustaría decir algo ahora un poco más incómodo para ir terminando esta parte, antes de que trabajemos un ratito sobre Breaking Bad. Amar. Cosa complicada. Me gustaría decir algo bien preciso. Cuando amamos a alguien, no amamos ni a su genio ni a su carácter, sino el modo singular que éste ha encontrado para unir de ellos. Si amamos su genio o su carácter, siempre fracasamos. Porque si amamos el genio de alguien, amamos su pasión desenfrenada. Si amamos el carácter de alguien, amamos la distancia que construyó frente a cualquier pasión. Solo podemos amar la forma expresiva que encontró para poder mantener la distancia a ambos. Es decir, a la emergencia de la pasión y a la extrema ordenación del carácter. Cuando amamos el genio o el carácter, nos conducimos al fracaso. Ahora, lo que es cierto es que si rascan un poquitito porque eligen a alguien, van a ver que eligen por estas razones, por el genio o por el carácter. En ese sentido, lo que quiero mostrarles es que Genius siempre elige por ustedes, por nosotros. Estamos siempre sometidos al fracaso. Genius no hace obra, no hace familia, no hace progenie. Nos enseña cómo fracasar mejor. Pero alegremente. Felizmente. Esto es, nos pone en relación con el personal que nos constituye y nos enseña que allí no hay control sobre ello, porque es la parte excedentaria de nosotros mismos que nos hace para vivir de un modo. Vamos a necesitar 2 horas más de psicólogo. Yo no estoy felizmente casado. No. Yo no quería, no tenía pretensión de incomodarnos con esto, sino es más echar luz sobre lo que hicimos en la mañana. Entonces, uno podría decir por fin que se dice que una vida artística supone reconocer que no se trata de aprender, sino de desaprender algo. Los grandes artistas solo dicen esto: no he tratado en una vida de aprender algo, sino de desaprender algo. ¿Sí? Por ejemplo, los grandes pintores, sobre todo esos que se mueven en el mundo moderno, entre el impresionismo y el Fauve, son todos muy conscientes de esto. Hay un trabajo de desaprendizaje que hay que hacer en la lógica del color, en la lógica de la línea, en la lógica de la mancha, para desaprender algo. Si no desaprendemos, nunca podremos pintar. Pintar no es saber hacer algo, sino desaprender eso que sabemos. Ahora, no se puede desaprender sin haber aprendido antes. Entonces, el arte de desaprender, el largo camino de desaprendizaje de sí, es el instante del gesto en el que Higenius finalmente se retira. Hay un momento en que Higenius ya no está. Cuando soltó la mano del escritor, la del pintor, el gesto del dramaturgo, hay un momento en que Higenius ya no está. En el que la vida pierde su misterio. En la que nos abrimos a la contemplación sin saber. En una vida material, humana, demasiado humana. Shakespeare lo sabe con absoluta precisión en La Tempestad. Y lo interpreta con un pequeño diálogo, muy chiquitito. Próspero renuncia al final de su vida a sus encantos y dice: vete, Ariel, vete. Y queda solo y desprovisto de todo encanto y misterio. Próspero muere así. Pero ese que se va, Ariel, fue su Venus, es decir, la naturaleza de su escritura. Lo que hizo después del naufragio, lo que montó en esa tarea de escriba infinito, se lo debe nada más ni nada menos que a esa figura intermediaria. Bueno, entonces, ¿qué es lo que la filosofía, la ciencia o el arte se preguntan en el presente? ¿Cómo abrir? ¿Cómo abrir eso que fue forzadamente cerrado? Y al ser forzadamente cerrado, nos dejó sin personajes conceptuales para poder imaginar mundos posibles más ricos y más plenos. Cuando Bill Violet hace Las Pasiones, no sabe que está haciendo esto estrictamente, más lo está haciendo. Pero tantos otros están trabajando sobre este problema. Yo elegí al pasar esta obra, que me parecía que disparaba muy bien este problema. Y lo llevo ahora en una conversación final a esta serie que ha tomado un poco la relación con nuestro presente de una manera muy extraña. 5 temporadas de un... ¿cómo llamarlo? Un triste profesor de química de una escuela secundaria estadounidense, con una familia, con un hijo lisiado, con una pasión que engendrará una hija por venir, que de alguna manera fue capaz de tener un emprendimiento genial en un momento de su vida y quedó fuera de él, y luego se volvió este, un hombre gris, un hombre sin cualidades, un hombre sin contenidos, y que un día determinado, en un estudio médico, descubren que tiene cáncer. Es decir, algo así como la vida de cualquiera, con el atisbo de lo que podría pasarle a cada uno de nosotros. Solo que a partir de esto, él decide algo extraordinario: poner todo su saber en destituir la moral que lo constituyó y en producir metanfetamina. Hasta constituirse en el productor de metanfetamina más genial del sur de los Estados Unidos. Sin medir las causas de su fabricación y las consecuencias de su producción. Para reconocer al final de su vida, en el instante último, perseguido por toda la policía estadounidense y con un montón de dinero que ya no sabe qué hacer con él porque lo lleva en el baúl de un auto, huyendo de un lado al otro y habiendo, evidentemente, habiendo estado en manos de que buena cantidad de las cosas estuvieron fuera de sí, como ocurre a estas condiciones. Murieron los que no quería que murieran, ¿sí? Terminó matando cuando no pensaba matar, terminó procesando los cadáveres de una manera en que no imaginaba procesarlos nunca. Se volvió un monstruoso hombre del mal bajo el nombre del químico del nacionalsocialismo, Heisenberg. Bien, en el último momento, cuando sabe que le queda una última jugada épica, la dejamos para la serie estadounidense, los 15 minutos finales, es finalmente cómo retirarse del mundo habiendo liquidado a todos los demás. Pero en la mitad del minuto 30 del último capítulo de la serie pasan dos cosas. Hay un insight en el que él recuerda, dentro de la casa en la que vivía, que ha sido quemada, en el que todavía se reunía su familia y la de su cuñado, dos hermanas que se casaron con dos hombres distintos. Él, el cuñado, el principal investigador de la DEA, este, Heisenberg, el mayor productor de metanfetamina, que de alguna manera pudieron, por inteligencia de uno e intuición del otro, mantenerse bajo sospecha y escurriéndose uno del otro, hasta que finalmente se enfrentaron. En el último capítulo, en un insert inesperado, en el que de alguna manera camina por su casa quemada, nuestro personaje, Hass, tiene la imagen del momento en el que le están festejando un cumpleaños. Es un momento muy chiquito. Y en este cumpleaños, él recuerda que todos alrededor lo bastardean por falta de intensidad en la vida. En la escena siguiente, bajo toda la policía del mundo persiguiéndolo, él llega a ver a su mujer y le pide solo unas palabras para darle una salida a ella, que ha sido su gran lavadora de dinero de la metanfetamina, pero a la que él quiere descargar de todos los crímenes. Y su mujer le hace una sola pregunta. Dice, no me digas, no me vengas a contar que te arrepentís. Y él dice, no me arrepiento de nada. Tuve una vida intensa en el momento de mi muerte. Esa escena es todo bien eso. Este personaje desarmó la moral de la ley común, desarmó el hábito de los comportamientos esperables de la sociedad civil, vivió en un mundo intermediario entre la intensidad radical de una pasión que le permitió crear algo más allá de las causas y los efectos de lo que creaba. Que esta creación pueda ser pensada como una creación para el mal, y este es el problema de la serie, es otra condición. Es una condición que podrá interrogarnos éticamente, o que podrá interrogar a la sociedad de un tiempo moralmente, pero lo que no puede de ninguna manera dejar fuera es este pensamiento. Un hombre estaba muriendo y decidió crear algo. Sabía aún que su proceso de individuación no estaba cerrado. Y como no estaba cerrado, era capaz aún de producir algo sobre su propia vida para que la muerte que ya estaba trabajando sobre él no lo tomara en el peor de los mundos posibles. Esto es, rodeado de su familia, como un hombre gris, sin ninguna intensidad. Esto es, no habiendo vivido. Toda una serie contemporánea, considerada hoy la más importante y efectiva serie producida en el mundo actual, trabaja sobre Genius. Sobre cómo un hombre, en el momento, en el instante, en el intervalo de su muerte, es capaz entonces de descubrir que su individuación no está ya determinada, sino que es posible aún mantener abierto la producción de subjetividad para fabricar de sí algo que aún no realizó. Sin medir las causas morales ni los hábitos sociales, sin medir las consecuencias y los efectos que esto provoca. Eso es Genius, un saber para la ruina, pero una intensidad asegurada. Lo que la filosofía contemporánea trata es sobre esta figura, es decir, cómo somos permanentemente excedidos, pero sobre todo, qué enorme potencial de creación hay allí para poder darnos una sobrevida en la vida, una otra vida en la vida que tenemos, una potencial vida no realizada en la vida ya ejecutada. ¿Sí? A los que la vieron, ¿les hace sentido esto que estoy diciendo? Bueno, es que fundamentalmente a los que vieron no te digo nada. ¿Eh? Y a los que lo vivieron no te digo nada. Les recomiendo especialmente ver series. Es tan importante ver series como ver films, como leer novelas, como ver obras visuales, como leer ciencia. Todo eso es imprescindible. Es cierto, es mucho, la vida es breve, y efectivamente es cierto que siempre estamos desbordados por eso, por la cantidad de cosas, pero háganlo y no teman encontrar los pasajes secretos de las mezclas impropias. ¿Sí? Estamos en un tiempo que reclama eso, no categorías prístinas y pulcras, no lógicas articuladas para narratologías ya consabidas. Es un tiempo que reclama rearmar conceptos, fabricar categorías, asumir riesgos en las figuras conceptuales que producimos. ¿Ven? Hay que enriquecer el mundo de la enunciación, el mundo de nuestra fabulación. Hay que enriquecer las capacidades con las cuales miramos lo que nos rodea. ¿Sí? Y a veces hay que elegir figuras muy lejanas para dar cuenta de algo muy, muy próximo. Por lo tanto, quién sabe, no hay mejor modo de decir algo que nos sucede usando todo Occidente. Y la capacidad de Occidente, lo estaba pensando, hay algunas relaciones de todo eso. Y esa transformación negativa de algunas figuras que se hacen en Occidente cristiano, por ejemplo, en Oriente el dragón es una figura de vida, de luz, y en Occidente, en cuentos, en películas, lo que se ve es algo que destruye, que es negativo. Bueno, algo se escuchó, ¿verdad? De lo que traté de mostrarles en un momento, que todas estas figuras romanas fueron convertidas a partir de la pasión en figuras del pecado, con un sentido muy preciso: unificar la exterioridad, interiorizar la conciencia y poner a cada sujeto sobre sí bajo observancia en sí. ¿Sí? Por eso es una buena figura la que traza Foucault cuando dice: tras cualquier psicoanalista contemporáneo hay una escucha cristiana. Es una buena figura, ¿no? Porque lo que dice es algo tremendo. dice, bajo aquella observancia de sí, en el trabajo de sí cristiano, hay conciencia de interioridad, no relación pública, no relación social, no relación exterior. Y esa interioridad pasa por una figura tremenda que transforma todas las figuras conceptuales de la tradición. Eso se llama pecado. El pecado es una forma de mitigar y organizar las pasiones. Por eso las figuras cambian. Yo podría mostrarles una enorme iconografía. Y esa iconografía nos mostraría que esas figuras han mutado, se han transformado, se han vuelto inquietantes. Y al mismo tiempo se han invertido. El cristianismo invierte de manera inesperada toda la demonología antigua. Y lo invierte para mostrar que aquellas figuras que eran afirmativas, constructoras de potencialidad, se vuelven figuras negativas para el control de la pasión. ¿Sí? Eso es un dispositivo. Un dispositivo es volver las imágenes y los signos al servicio de una fabricación del sujeto. ¿Sí? Por esa razón, cuando uno piensa cómo Foucault piensa un dispositivo, cómo Agamben teoriza un dispositivo, cómo Deleuze piensa un dispositivo, todos ellos están pensando en la misma idea. La dispositio es algo fabricado por regímenes de visualidad y regímenes de enunciación. Un sujeto no es sino lo que los regímenes de visualidad y enunciación en un tiempo histórico, como formas de saber poder, hacen de él. Por lo tanto, el dispositivo es una fábrica de subjetivación histórica. Es decir, que los regímenes de enunciación y visibilidad son los que producen sin par tipos de sujeto. ¿Sí? Entonces, una iconografía no debe ser tomada secundariamente. Un régimen de enunciación no debe ser tomado secundariamente, porque es por ellos por los que de alguna manera somos condenados, o por ellos por los que somos liberados. Es decir, que entre las imágenes y los regímenes de signos hay formas de sujeción y de liberación implícitas. Hay que buscar qué es lo que libera en cada figura, qué es lo que libera en cada régimen de enunciación. ¿Sí? Pero un dispositivo histórico hace eso. Por eso Foucault dice, el problema de nuestro tiempo es hacer una filosofía positiva, donde la positividad significa convertir la religión de antaño en una religión positiva, la ciencia. Esa religión positiva, la ciencia, es la lectura que Jean Hippolyte hace de Hegel. ¿Sí? Volver una religión de antaño en una religión positiva, la ciencia. Pero fíjense cómo la describe, religión positiva. ¿Sí? Es decir, una creencia positiva. No hay nada más ni nada menos que lo que dispone la cadena de fabricación de subjetividad. Por lo tanto, no hay un sujeto inalterable en la historia, sino que cada dispositivo de saber-poder, según regímenes de visibilidad y enunciación, ha fabricado un tipo de sujeto. Y ese tipo de sujeto ha ganado o perdido en la historia en virtud de las figuras y enunciados que lo producían. Cuando yo les cuento a estos sujetos griegos o romanos, en su modo de concebir las figuras intermediarias, seguro que fueron mucho más potentes que las figuras cristianas y bastante más potentes que la primera parte de la modernidad. ¿Por qué digo más potentes? Porque las figuras y los regímenes de enunciación estaban para pensar las metamorfosis y los lugares intermediarios, es decir, la capacidad que una vida tiene de cambiar. ¿No? Entonces, en la medida en que un dispositivo piensa el cambio y las libertades de las formas vitales, ese dispositivo es extraordinario. Porque fabrica un tipo de subjetivación, es decir, un tipo de sujeto que está abierto a transformarse, que está abierto a cambiar, que está abierto a mudar de estado. ¿Sí? Esa mudanza de estado ha sido restringida. Esto es lo que cuestioné hoy. Esta es la primera paradoja y la que va a tener efectos en todas las cuatro restantes que trataré. La primera paradoja es que el sujeto que se cierra no solamente pierde grados de libertad, sino que es objeto de una reserva biopolítica sobre la vida, es decir, objeto de poder, y finalmente pierde la riqueza en el régimen de visualidad o enunciación que le permita recrear su movimiento transformador. Buena parte de nuestro mundo actual está atravesado en buena medida por la crisis de esa falta de imaginación. Es el resultado de las figuras restrictivas de la enunciación y de la iconografía. Por eso requerimos que esas figuras sigan siendo ricas, inquietantes, tan domésticas como extrañas. Necesitamos extrañamiento en la domesticidad, no transparencia y claridad. ¿Sí? Parece que a un llamado gurú a las nuevas tesitas, ¿no? Es que necesitamos eso, no necesitamos más claridad, no necesitamos más aufklärung, más esclarecimiento iluminador. Lo que necesitamos entender es que toda iluminación del esclarecimiento requiere fundamentalmente entre lugares intermediarios. Requiere figuras de la enunciación, figuras de la visualidad que nos permitan entender los lugares de cambio, los márgenes de libertad, las reservas de existencia. Ahora estoy diciendo cosas extremadamente políticas, ¿sí? Es decir, cuidado con los saberes, no son neutros. Ustedes lo saben de memoria, pero lo marco ahora al final del día de hoy. Cerrar un sujeto sustantivo sobre sí es también, evidentemente, haber llevado el cristianismo a la máxima determinación de la ciencia. Achicado el mundo sobre el individuo, interiorizado el monólogo interior y proyectado una forma imaginaria, es haber perdido la riqueza de un mundo que era mucho más integral que ese. Ese es un dispositivo en particular. Pero hay otros. Tengamos en cuenta que a cada dispositivo con el que pensamos un concepto, se le ponen otros dispositivos históricos que abren, alteran o modifican ese concepto. Esto es lo que le dice Deleuze a su hijo. Una historia del concepto del sujeto podría mostrarte que lo que nos interesa hoy no es lo que interesó antaño. Ya no importa el sujeto universal, ya no importa el individuo identitario. Lo que importa es el sujeto singular y lo que importa es el proceso de creación de sí como abierto en una individuación no cerrada. Eso que lo responde es una genialidad, porque le dice: todo lo que está en juego ahora son los actos de creación para fabricar una vida como espacio de libertad. La emergencia de estos nuevos discursos por fuera de la ciencia estaría dando cuenta un poco de ese proceso, los discursos sobre otras maneras de explicar la existencia del mundo. Ahora están como emergiendo, qué sé yo, pienso en todas estas nuevas, no tan nuevas formas de explicar la vida, la existencia, la ergonomía, toda esta cuestión de las constelaciones, todas estas cosas, estas formas de abrir otras, están por afuera de la ciencia, no son las explicaciones científicas. Si querés, es el bajo imperio romano, bajo una lógica contemporánea. Para cada acción, una pequeña práctica. ¿Sí? Para venir y sentarte acá, pilates. Para poder de alguna manera parir mejor, aquagym. Para poder de alguna manera ser deseada, tal cosa. Vamos, no deja de ser distinto solo que le hemos quitado eso, el impersonal, y lo hemos vuelto una condición física ordinaria. Hay algo en el mundo contemporáneo insoportable, es que falta lo extraordinario. La extrañeza, ¿ven? Ahora todo es una práctica evidente, inmediata, ¿no? La chica va al gimnasio para sostener sus cambios, ¿sí? Pero, bueno, un griego sabía de esto, pero no estaba preocupado por esto. Un romano sabía de esto, pero no estaba preocupado por esto. Entonces, ¿qué es este vaciamiento de una práctica material que nos deja sin misterio? ¿Sí? Bueno, es un tipo de mundo que ha perdido sus poéticas. A ese mundo sin embargo, le reportan una multiplicidad de prácticas más pequeñas que tienen explicaciones que pretenden ser poéticas de algún orden. ¿Sí? Con esto quiero decir, todos estamos de acuerdo que es saludable hacer alguna cosa aparte de otras, ¿no? Te dicen, bueno, si vos tenés una vida sedentaria, es saludable que vayas a caminar al río, ¿no? Los médicos de acá de Posada te mandan al río. Hoy te someten a la situación de bancarte casualmente Kika. Pero no importa, supongamos que ya están súper entrenados a todo esto. Entonces te dicen, bueno, vos salís de esto y haces esta otra cosa. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Para estar bien, para estar saludable. ¿Pero para qué estar saludable? ¿Sí? Ahí va. Cuando se abren estas, son todas las pequeñas condiciones alternativas, como pequeños saberes, que quieren mantener el misterio en esta condición. ¿Sí? Lo quieren mantener abierto como una forma poética de relación. Pero la cultura dominante nos dice, se trata simplemente de una vida finita en el cual hay una relación entre producción y salud. Esta es la cultura dominante. Producción y salud. ¿Sí? Esa relación es una relación hoy evidentemente fascista, porque se fabrica un tipo de cuerpo, ¿sí?, al servicio de esta doble condición. Se le roban sus energías liminales, se las ponen al servicio de determinadas cosas, se vuelve una vida terapéutica y propedéutica, y hay protocolos para cada acción. Pero eso ya no es lo mismo que los gestos romanos, ¿no? Sí, pero ahora me voy a correr, ¿no? Pero no hice un gesto romano, ¿sí? Los romanos hacían algo que mantenía en pie una relación con una fuerza impersonal que era más poderosa que la conciencia de la salud, más poderosa que la conciencia de la producción, más poderosa que la conciencia de la reproducción. Eso es lo que de alguna manera este mundo contemporáneo ha perdido. Y se lo repone con discursividades de resistencia, siempre entendidas como esotéricas, minoritarias, sectarias, cualquiera fuera, que van ganando sus adeptos, porque evidentemente la ciencia dominante es una ciencia moral. Es decir, aburrida, es decir, ascética, es decir, religiosa. ¿Sí? Pero religiosa en el sentido cristiano del término, no en el sentido de un religar la práctica con un saber del misterio, o con un saber de la experiencia que nos excede, o con una sorpresa del mundo. Y esta rebeldía hasta de funcionar, digamos, a poder. Bueno, habría que pensar un poco eso, ¿no? Que claro. son estas nuevas prácticas que forman parte de una industria de la cultura y cómo se ubican como la otra cara de las ciencias dominantes. Yo por ahora no descartaría nada, como ven, no descarto nada. No descarto ni para la creación de una figura vital, no descarto nada. Ni las ciencias ocultistas, ni la brujería, ni nada. Me parece que todo está al servicio de mostrar algo en un lugar de fracaso. ¿Sí? Es decir, hay algo en el mundo contemporáneo en el que avanzamos a la misma velocidad que retrocedemos. Y en ese sentido, entonces hay que seguir abriendo figuras para poder crear conceptualizaciones más ricas, más plenas. Entonces, no rechazaría esto, no la llamaría de ninguna manera peyorativa, como se la llamaba antaño dentro de la industria de la cultura, como, no sé, autoayuda. No diría eso. No las colocaría en un género. ¿No? Diría, bueno, son prácticas de alternancia frente a las condiciones dominantes de la ciencia de la salud. Mi pregunta fundamental hoy es, bien, en estos últimos tiempos acompañé, bueno, porque uno se va volviendo grande, entonces sus amigos tienen enfermedades más serias, ¿no? Por ejemplo, a mis amigas las operan de cáncer, mis amigos están en terapia intensiva, pasan cosas, ¿no? Entonces, efectivamente el problema es que ahí hay una doble situación, una situación de angustia frente al que pasa por esos tránsitos, y una situación sobre cómo la medicina no sabe lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, estuve en los últimos meses yendo mucho a terapias intensivas, como quien se va de vacaciones. Y finalmente, es una práctica extraordinaria, solamente para ver la desazón médica, el hacer a veces... El hacer hacer protocolos sin ninguna relación con lo que está pasando. Por ejemplo, darme a leer análisis que habían salido sus valores bien frente a un cuerpo que está destrozado, lo tuyo. Ya no mirar el cuerpo, sino el análisis. Pongamos como ejemplo de esto. ¿Qué tipo de ciencia es esta? Bueno, sin duda es una creencia más que una ciencia, pero son protocolos de acción vaciados de ninguna cientificidad. ¿Lo ven? Eso es una creencia. Y es una creencia en la que los médicos son educados para no angustiarse. Esto es para tratar como cachos de personas. No con la humanidad que yace. La humanidad que yace toda pinchada, inflamada, perforada, destrozada, esa no la miran. Miran el análisis. Miran el sistema provisional y particular. ¿Sí? Pero aún más grave que esto, es que efectivamente van por aproximación, ¿sí? Cualquier ataque a una estructura de cáncer se deja por aproximación. Esa aproximación va a desbaratar todos los sistemas. Vas a prevenir un cáncer de mama para generar un potencial cáncer de útero. Entonces, ese tipo de cosas debería relativizar el dominio de la ciencia efectiva. No porque evidentemente no sea efectivo lo que hace, sino porque por ahora es una aproximación y una creencia. Y eso es lo mejor a lo que podemos llegar. ¿Sí? ¿Desde la ciencia? Claro. Luego tenemos unos muchos modos de abordaje, pero ¿quién se atreve a no darle a un individuo contemporáneo la posibilidad de elegir todos los abordajes? ¿Quién le diría, mira, esta pastilla que vas a tomar después de tu operación de cáncer de mama te va a producir a 4 años o 6 vistas cáncer de útero potencial? ¿Qué haces? ¿No la tomás? ¿La tomás y de alguna manera enfrentás el proceso? Esto es lo que hay que comprender. Es decir, que esos procesos efectivamente están trabajando sobre una creencia por aproximación que trabaja con un sistema aislado. Y ese sistema tiene efectos devastadores en otras partes del organismo por medicaciones que de alguna manera desestabilizan todo, ¿no? Sí, pensar que de alguna manera los huesos de una mujer van a tener efectos radicales en el momento de la menopausia, pero si llegó a tener un proceso de cáncer, esos huesos están horadados enteros. Estamos bajo la condición de lo que debería haber preparado el mundo para esa posibilidad es un cuerpo cuya estructura muscular pudiera soportar a huesos enteros. La pregunta fundamental entonces hoy, la que nos angustia, es ¿por qué las mujeres no han sido preparadas con una estructura muscular sólida para huesos que van a estar vaciados? ¿Ven? Es una pregunta radical, ¿o no? Es una pregunta central a nuestro tiempo, porque evidentemente conocemos con bastante precisión qué va a producir sobre el calcio los procesos menopáusicos, pero también sabemos qué es lo que puede vaciar óseamente un proceso de cáncer. Entonces, sobrevivimos a algo para quedar endebles y rompernos en 7.000 pedazos. ¿Cómo se repone eso a alguien relativamente joven? Porque una mujer de 50 años es una mujer joven, pero que está atravesada por esto. Puede darse una nueva vida, puede volverse atleta olímpica, puede volver a hacer de su estructura muscular otra cosa que la que hizo. Hay demandas allí que son centrales a una ciencia que de alguna manera opera por creencia y aproximación y que nos deja en situaciones de extrema gravedad sobre el destino de los cuerpos que vendrán. Esa es una de las cosas que vi en mis vacaciones en la terapia intensiva. La otra, aún más grave, es el derecho a morir. estaba acompañando a un hombre pleno de 74 años, un gran amigo, un gran escritor argentino, que quería morir, pero que la ciencia no te deja morir. Entonces, ese letargo, esa inmensa agonía, ese largo proceso para no morir, es la segunda aproximación demencial. La primera es, no sabemos cómo curar algo, enfermamos todo lo demás, pero mantenemos este organismo en tratación. Y el segundo es, no lo dejamos morir, no lo dejamos partir, lo vamos a sostener mientras el hábito vital esté ahí. ¿Ven el relato de nuestro amigo común? Lo que se vela es la chispa de vida. No importa cómo, la ciencia ha llevado a un extremo radical ese no importa cómo. Por ejemplo, una vez que fuiste operado o operada de un cáncer determinado y vas a revisar semestralmente los valores, ¿sí? Lo que tenés ahí son valores que se mueven por muchísimas cosas. ¿Cómo puede un médico decirte cuídate del estrés? ¿Qué es eso? Es lo mismo que un psicólogo te diga cambiar de vida. ¿Qué es eso? ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo te pueden decir tremenda creencia? Que eso todavía. Yo pasé por una situación así el año pasado con mi padre, en terapia. También yo estaba ahí. La cuestión era que, como tenía una obra social muy buena en Brasil, 5.000 reales por día y la obra sostenía. Ahora, si fuese algo que no solía ser dinero, antes de junio, que fue cuando falleció, ya yo hubiera muerto. Creo que pasa por eso en las partes privadas. La medicina en general es la ganancia y al médico no le importa otra cosa. Ahí entonces es solidario un tipo de educación del saber y la estructura del poder con un régimen económico liminal de los cuerpos. Todo esto empieza a entramarse en una compleja maquinaria donde, si le importara, no puede angustiarse porque trabaja sobre un sistema, no ve la integralidad. Y a su vez, si le angustiara, no le importa el porvenir de ese cuerpo, porque lo que le importa es resolver un valor de estabilidad actual. ¿Sí? Bien, tenemos ahí unos problemas que organizamos. La ciencia en general tiene mucho que aportarnos, cuando es capaz de imaginar. Hace muchos años atrás yo quise enseñar filosofía del cuerpo para médicos en la Universidad de Buenos Aires. Solamente